50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del martes 16 de noviembre. Ciclismo del Club Astilleros organiza bicicleteada familiar a beneficio de un merendero. El grupo de ciclismo del Club Astillero Río Santiago se encuentra organizando una bicicleteada familiar recreativa y solidaria a total beneficio del merendero Elizabeth Kennel de Villa Tranquila. La convocatoria será para todas las edades el sábado 20 de noviembre a partir de las 4 de la tarde, con partida y llegada desde el Polideportivo Municipal en la calle Ortiz de Rosas y Cabo Verde. Será muy importante acercarse con un alimento no perecedero para donar al merendero y podrán participar personas de todas las edades con sus propias bicicletas. Estudiantes de La Plata se moviliza al rectorado. Los y las estudiantes de la universidad se concentraron en el comedor de calle 50 y 116 para movilizar al rectorado exigiendo la plena implementación de las becas. Además, exigen conocer el programa de combinación entre virtualidad y presencialidad para el ciclo lectivo 2022. Radio Estación Sur habló con Justo Hernández, presidente de la FUL. Para pedir la plena implementación de sus derechos, concretamente estamos finalizando el año y no tenemos novedades sobre cómo va a ser el año que viene, sobre cómo se va a transitar a la presencialidad. En muchas facultades no hay novedades de nada y la universidad no se ha pronunciado. Y eso va de la mano con la plena implementación de nuestros derechos, ¿no? Cómo se implementa el albergue, cómo vuelve el comedor, en qué fecha, en qué modalidad. Nos parece que son respuestas que tienen que darse para inmediato, para que se puedan organizar y puedan volver a la ciudad que se van a empezar. También nos parece que hay una respuesta concreta con respecto a la virtualidad, sobre qué lugar va a tener la virtualidad, qué lugar va a tener la virtualidad en el nuevo ciclo lectivo. Un servicio que informa más cerca. Publicaron las actividades por el aniversario de La Plata. El viernes, la ciudad de La Plata cumplirá 139 años y la comuna organiza un evento con corredores peatonales, culturales y gastronómicos. El viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, se peatonalizará la avenida 51 de 4 a 6, la avenida 50 de 6 a 7, diagonal 74 de 47 a 50. Los espacios se convertirán en corredores peatonales, culturales y gastronómicos con una amplia variedad de actividades, y a lo que se sumarán otras propuestas en Plaza Malvina, el Centro Comercial y el Centro Cultural Julio López en Los Hornos y un circuito de museos. Para todos los vecinos que quieran conocer en detalle las propuestas, lugares y horarios de la actividad, se puso a disposición una página especial: 139aniversario.laplata.gov.ar. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 15 grados y la máxima de 20. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.